Si tú quieres magia, yo te la voy a dar. Si tú quieres ternura, yo te la puedo dar. Sabes que todo lo que yo quiero en este mundo eres tú. Mi corazón se me estremece, me empieza a la taquicardia, me hace pum, pum, pum, pum, pum. Late mi corazón cada vez que siento la sensación de que estás muy cerca de mí, mi amor, es lo que yo sueño, sueño. Late mi corazón cada vez que siento la sensación de que estás muy cerca de mí, mi amor, es lo que yo sueño. Ay, mi corazón es tuyo, tuyo. No necesito nadie más. Mi corazón es tuyo, tuyo. No necesito nadie más. Mi corazón es tuyo, tuyo. No necesito nadie más. Mi corazón es tuyo, tuyo. No necesito nadie más. Esta noche es pa' gozar y pa' parrandear. Me gusta. Y los más parranderos son Coco Jaramillo y Fabián Juliao. A beber. Oye, tío Julito, ¿y dónde dejaste a al burrito catalán? Bueno, ¿y dónde está mi gente que le gusta el vallenato futurista? Oiga, compadre, y hágame el pase del mañanero. Ese es el que arregla la frecuencia cardíaca. Y si tú quieres magia, yo te la voy a dar. Si tú quieres ternura, yo te la puedo dar. Sabes que todo lo que yo quiero en este mundo eres tú. Mi corazón se me estremece, me empieza la taquicardia, me hace pum, pum, pum, pum, pum. Sabara cutibidi bamba, cutiba, sabara cutibamba. Late mi corazón cada vez que siento la sensación de que estás bien cerca de mí, mi amor, es lo que yo sueño. Ay, y este corazoncito no te lo quita nadie. Ay, mi corazón es tuyo, tuyo. No necesito nadie más. Mi corazón es tuyo, tuyo. No necesito nadie más. Mi corazón es tuyo, tuyo. No necesito nadie más. Mi corazón es tuyo, tuyo. No necesito nadie más.